atado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo. Ir a ver a la Virgen y luego el casar.